Ayer me fui, fui cayendo junto con la torre, me salí, fui saliendo para que no toques el vaso puteando, brilla en la ciudad, lo que aprieta es lo que nunca cierra, prefiero corazón de carne, yo quiero esa carne, la que late y grita cuando arde, aunque a veces quema el abrigar, cuando el frío puede incendiarme, cuando oscuro al sol. Al despertar y al acabar.